Haciendo por Cristo mientras vida Él te da, sembrando está su palabra, o te hallas durmiendo quizás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Haciendo hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia. Tú que le estás haciendo por Cristo, tu gran Rey y Señor.